Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día jueves 5 de mayo 2022. Y los días jueves también son jueves constitucionales. Queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos temas políticos, pero especialmente qué es lo que pasa en la convención constituyente. Y está con nosotros la abogada convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Bárbara? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, veamos lo que nos plantean algunas páginas acá de Entre Telones, Bárbara. Y ahora la Universidad del Desarrollo expuso los resultados de su encuesta respecto a distintos escenarios ante el plebiscito de salida. Se señala apruebo o rechazo, pero rechazo. Se habla también de una nueva constitución propuesta por el Congreso. Siempre los escenarios que se abren son por el rechazo, atención. Otro escenario que se inicia con rechazo, un nuevo proceso con nuevas elecciones. Un tercer escenario, que la constitución la escriba un grupo de expertos. La verdad no sabemos quiénes serían los expertos, tal vez usted misma, Bárbara Sepúlveda. Pero bueno, pareciera que hay instituciones, Bárbara, que se esmeran no en difundir los avances en la convención democrática, sino más bien en buscar alternativas, caminos para un rechazo. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esta línea comunicacional que se levanta ahora también con las universidades? No, yo quiero ser muy clara sobre eso. O sea, efectivamente se ha tratado de instalar la idea que ante el rechazo no quedaría, o sea, no sería una pérdida, porque podría, no solo está la alternativa real, la que existe actualmente, que es la de la vigencia de la Constitución del 80, que esa es la realidad, eso es lo que va a ocurrir si es que efectivamente gana el rechazo. Se está tratando de instalar una alternativa a eso, lo cual, en primer lugar, es totalmente falso. No existe hoy día nada que permita que pueda existir una tercera alternativa. No va a existir una tercera alternativa, porque para eso se debería hacer otra reforma constitucional, para lo cual no están los votos en el Congreso. Y además, en esto quiero ser muy enfática, que la Constitución vigente, en el caso de que sea la Constitución del 80, que eso es lo que va a suceder, nos va a devolver a una situación bastante preocupante, que es que la ciudadanía no vaya a tener respuesta de sus demandas, de las demandas que dieron origen al estallido social de 2019, por mucho tiempo más, hasta que la Constitución del 80 efectivamente pueda ser cambiada. Por lo tanto, ¿cuántos años más tendría que esperar nuevamente la ciudadanía para obtener esta respuesta? Y eso es lo que esta gente que está promoviendo una tercera alternativa, o lo que están promoviendo el rechazo, no tienen una respuesta para eso. No tienen una respuesta porque efectivamente no les interesa. No les interesa cambiar la Constitución del 80. Y por lo tanto están haciendo una campaña tremenda para que efectivamente gane el rechazo y tratar de decirle a la ciudadanía que si, bueno, gana el rechazo, entonces no quedaría vigente la Constitución del 80, lo cual es una mentira. Es una falsedad. Y a mí me preocupa mucho precisamente eso, porque sabemos, ya llevamos 10 meses de proceso constituyente, las elecciones para eso fueron meses de anticipación, y recién podemos estar vislumbrando un borrador de nuevo texto constitucional. Imagínese lo que sería que el 4 de septiembre se vote y gane la alternativa al rechazo. No solo va a quedar vigente la Constitución del 80, o sea, vamos a haber quedado en nada, sino que la situación jurídica que podría dar pie a salidas institucionales y a reformas estructurales, no va a existir. No va a existir esa posibilidad jurídica. Vamos a volver al marco de la Constitución del 80, que frenó todas las transformaciones sociales, porque de hecho es una constitución llena de trampas y que no garantiza los derechos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la ciudadanía no comprenda la realidad de ese escenario. Y por eso hay que ser muy enfáticos en esto y decir que efectivamente el rechazo sería una tremenda pérdida de una oportunidad histórica para acercarlos pronto. Sí. A pesar de esta campaña, Bárbara Sepúlveda, usted, y le hemos hecho la pregunta a los mismos, esta misma pregunta a los panelistas durante esta semana y la próxima tal vez, y conociendo usted ahí en la convención misma, ¿se imagina o lo ha pensado usted un posible rechazo el 4 de septiembre, conociendo todos los antecedentes? No, yo la verdad es que me mantengo optimista. Yo creo que efectivamente, si es que hubiésemos comenzado con antelación a discutir, por ejemplo, los derechos sociales, efectivamente quizás las encuestas no estarían arrojando estos resultados, pero la respuesta y el borrador de la Constitución hoy día, de la nueva Constitución, están las respuestas a las grandes demandas de la ciudadanía. Están los derechos sociales, está el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación que vamos a votar hoy, está la defensa del medio ambiente, está el derecho al trabajo digno, a un salario digno, a la negociación sindical. Tenemos hoy día una respuesta contundente para la descentralización, con un nuevo diseño del Estado que permita justicia y equidad entre las regiones, entre las mismas comunas, donde sabemos, por ejemplo, que la misma región metropolitana hay tremenda desigualdad entre las tres comunas más ricas y las comunas de la periferia o las comunas más pobres de la región metropolitana. Para poder resolver esos problemas se requiere un nuevo marco constitucional y estamos dando las respuestas precisamente a esos problemas. Este viernes vamos a votar el último informe del diseño político y con eso vamos a cerrar finalmente el episodio del Senado y cómo hemos conocido además la tramitación legislativa de nuestro país, que ha sido también tan deficiente para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Uh-huh. Entonces a mí me parece que mientras seamos capaces de dar a conocer este texto, cómo está quedando y los beneficios que puede traer a la población y al futuro de nuestro país, efectivamente vamos a poder dar cuenta de eso y dar cara también al escenario de las encuestas. Yo en particular no creo que haya que dejar de mirar las encuestas, pero tampoco creo que la política y la democracia se basen en los espectómetros. O sea, creo que hoy día eso también refleja la debilidad del sistema político, la poca credibilidad que este tipo de diseños como el chileno ha generado en la democracia, y que la ciudadanía finalmente está tremendamente decepcionada. Y para poder solucionar eso, efectivamente necesitamos una nueva constitución. Necesitamos una nueva constitución que dé respuesta a todo esto. Y que obviamente no son respuestas que se van a solucionar de un día para otro, pero es el marco jurídico que necesitamos para avanzar en los cambios. La constitución del 80 no dio respuesta ni la va a dar. Y por lo tanto es muy importante que demos este paso. Por eso mi llamado a la ciudadanía a informarse, es a leer el borrador. Un borrador que, por cierto, es un borrador que tiene que pasar por una comisión de armonización que va a dejar el texto pulido, ordenado, coherente, consistente y que puede entregar finalmente una respuesta contundente a todo el problema que además sabemos es muy variado. O sea, no, esto no es como una ley, no doy respuesta a un problema específico y a otro, sino que tiene que tener una mirada integrada, una mirada sistémica, y por lo tanto es un texto tremendamente complejo, pero estamos generando, precisamente teniendo en mente y en el horizonte, un buen vivir para toda la ciudadanía, para todos los chilenos y chilenas. Convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, usted nos habla que ahí están las respuestas a las demandas, nos hablaba de salud, vivienda, entre otro, educación. Entonces, hay una pregunta, nace, bueno, entonces, ¿por qué a estos sectores no les interesa cambiar la constitución? Si ahí está la respuesta a las demandas en general de la ciudadanía. Yo creo que precisamente de eso se trata. O sea, hay un sector que está muy cómodo con el marco jurídico que se genera a propósito de la Constitución del 80, que está muy cómodo con una situación de privilegio excepcional, donde hay pocos países en el mundo que generan este nivel de privilegio para un sector tan reducido de la población. Estamos hablando del 1% de la población, o incluso menos en algunos casos. Donde todos los servicios sociales, donde todas las prestaciones, los derechos básicos están mercantilizados y por lo tanto, al estar dentro del ámbito del mercado, lo que generan es ganancia y lucro para aquellos que utilizan las necesidades de las personas en su beneficio personal. Cuestión que a mí, de hecho, moralmente me parece tremendamente mezquino, y sin embargo es un modelo jurídico que ha sido bastante útil para ese sector. La ciudadanía sufre en carne propia el endeudamiento, la falta de atención de salud, la falta de cobertura en colegios de calidad, y lo que estamos pensando hoy día claramente es un diseño que desmercantiliza los derechos sociales. Y eso para ellos es un tremendo riesgo. Hay un sector que está evidentemente asustado, pero ese es el sector que hoy día representa la élite económica de este país. Que lamentablemente en un país como este también es al mismo tiempo la élite política. Y creo que la respuesta tan fuerte del rechazo se debe precisamente a que ven cómo tiemblan los cimientos donde han construido sus castillos. Y su riqueza en torno a las necesidades de las personas, basadas en el trabajo de millones de personas que han sostenido este país con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Y este sector, este pequeño sector que vive de la especulación financiera, que vive, ¿cierto?, de su lujo y también de la acumulación de la riqueza, es el sector que hoy día, además, es dueño de los medios de comunicación y está incentivando una campaña de rechazo porque efectivamente no les conviene que cambie el marco jurídico de la Constitución del 80. A mí me parece que este es un asunto donde efectivamente sabíamos que iba a generar una gran resistencia de ese sector. Pero es una resistencia que hay que entenderla también en ese clivaje. Hoy día estamos hablando de cubrir las necesidades de las personas y darle derechos como corresponde, como es en los países primermundistas, donde esto está fuera de la lógica del mercado, o mantener, ¿cierto?, este sistema que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría de las personas. Y eso, ahí está el clivaje, y ahí está el problema. Y yo creo que hoy día la ciudadanía lo tiene claro. El problema es que efectivamente esta campaña de rechazo es muy fuerte y genera mucha confusión. Por eso tenemos que dar respuesta y por eso tenemos que aclararle a la ciudadanía lo que efectivamente estamos aprobando y votando. Evidentemente que los procesos jurídicos también tienen muchos aspectos técnicos que hay que estar constantemente explicando y aclarando, pero para eso están en los espacios como este. Yo agradezco mucho que la radio también esté presente en los hogares donde nos están escuchando, para que puedan también saber que existen canales oficiales de información, además de los medios amigos de la convención, que saben que hay que aclarar esta información, como Radio Nuevo Mundo. Yo invito a quienes nos están escuchando también a enterarse por los canales oficiales de la convención, a entrar a chileconvención.cl, a ver nuestro canal de YouTube, a poder leer el borrador que se está creando. Convencional Bárbara Sepúlveda, usted nos hablaba de la salud, de la seguridad social, de la vivienda, de la educación. Bueno, le hemos llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia, y en el siguiente sentido, justamente es la derecha que señala que estos quedarían fuera de un Estado democrático social, así como lo señala el artículo principal de la nueva Constitución, ¿no? ¿Y por qué quedarían fuera la salud, la educación, seguridad social, vivienda? Porque yo no tendría la libertad para elegir. Es decir, acusan estos sectores que en general el artículo, el Estado Democrático y Social de Derecho, tiene un principio estatista. Y yo entonces no tendría libertad para elegir. ¿De qué me están hablando estos señores y señoritos Bárbara Sepúlveda? Yo primero quiero decir que efectivamente el discurso de la libertad para elegir, que es este discurso de la derecha, ¿cierto?, que lo escuchamos muchísimo y que es básicamente su parte de su manual de la defensa de la Constitución del 80, la libertad de elegir primero es falsa. Si usted le pregunta a cualquier persona que conozca, estoy hablando de la mayoría de las chilenas y los chilenos, si usted le pregunta si efectivamente puede elegir entre ir a la clínica alemana o ir al consultorio o al hospital, yo estoy segura que el 90% le va a decir que no puede elegir. No puede elegir, porque para poder elegir hay que tener dinero o tener capacidad de endeudamiento. Esa es la lógica que está detrás del derecho a la salud hoy día, del derecho, entre comillas, a la salud que tenemos hoy día, donde el 80, 85, 90% de la población está obligada a ir al sistema público, porque no tiene la capacidad de endeudamiento o no tiene el dinero para pagar, ¿cierto?, los altos costos que tiene una clínica privada en este país. Especialmente esas clínicas, ¿cierto?, que hoy día son las que más están reaccionando fuertemente en contra de este sistema único de salud. Y en ese sentido, la libertad que ellos pregonan no solo es falsa, no es verdad que la gente, las grandes mayorías de este país, puedan escoger en su sistema único, están obligados a su sistema. Pero además, lo que ellos pregonan como libertad, que uno podría estar de acuerdo, ¿cierto?, ojalá siempre existiera esa libertad, pero no solo la libertad de elegir, la libertad en todo ámbito. Pero para poder tener libertad hay que tener un mínimo material cubierto. Y en todos los estados sociales, estados de bienestar, estados pensados para administrar los recursos y las riquezas de los países para las mayorías, son estados que efectivamente han generado un ámbito de lo público muy robustecido. Lo público no necesariamente es lo estatal. Sin embargo, aquí lo que hay es un discurso que efectivamente es un discurso de manual, donde ellos dicen que el Estado sería dueño de todo, y el Estado haría todo, y el Estado del Estado. Lo que pasa es que efectivamente se acostumbraron a hacer negocios a través de un Estado reducido, minimizado, que además, en clave de la Constitución del 80, no actúa a menos que actúen los privados. ¿Y qué significa esto? Significa que le dieron el negocio de la salud, crearon el mercado de la salud y le dieron el negocio de la salud a los privados. Es decir, las personas que en este sentido para ellos tendrían la opción de escoger entre el privado y lo público, entre el privado y la salud estatal, en el fondo están constantemente moviéndose dentro de la lógica mercantil. Y a mí me parece que es un modelo sádico el hecho de que se haya transformado en un mercado la salud de las personas, porque las personas se mueren esperando en listas de espera, y eso a ellos parece que no les importa, que no les interesa. Entonces a mí me parece que también acá hay un debate moral sobre el tipo de sociedad que queremos construir, y a ellos lo que les molesta efectivamente es que los privados no sean los protagonistas, es que los privados finalmente tengan que transformarse en coadyuvantes, en los segundos, ¿cierto? Porque no es verdad que se vaya a acabar la salud privada, pero no va a ser la principal salud, y no va a ser un mercado de la salud el que va a estar todo el tiempo sofocándonos, ¿cierto? Y arrastrándonos a generar bingos y rifas cuando tenemos familiares con cáncer o familiares con enfermedades catastróficas. Uh-huh. Entonces, queremos superar esa lógica, y para ellos, en el fondo, superar su modelo de negocio. Y entonces ahí empiezan a decir que hay libertad y que ahora hay libertad, pero esa libertad no es real. Entonces yo nuevamente me pregunto, ¿cuántas personas en este país efectivamente pueden decir, yo puedo optar entre ir al hospital o ir a la clínica? Realmente, sí. Y yo le aseguro que es menos del 10%. Convencional, bueno, ya ha quedado claro este punto donde se habla de libertad. Pero por ejemplo, si hay una ley que está mal hecha, una ley longueira, una ley de pesca, una ley corrupta. Una vez aprobada la Constitución, en el plebiscito de salida, la gente, nosotros podremos, tal vez con alguna iniciativa popular, juntarnos y decir, oye, esa ley a nosotros los pescadores artesanales nos está afectando, a nosotros los trabajadores, a nosotros los maestros. ¿Tendremos la posibilidad convencional, Bárbara Sepúlveda, de echar abajo una ley o de exigir que esa ley no nos está dañando y por tanto no sirve? ¿Aló? Sí, ¿me escucha ahora? Sí. Ay, sí, lo perdí un segundo, pero escuché el grueso de la pregunta. Ya. Efectivamente, hoy día tenemos en el borrador de la Constitución, y esto además es para mí algo muy, muy bonito, porque es una demanda de muchos años, muy sentida. Tenemos mecanismos de democracia directa. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué significa? Exacto. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de presentar iniciativas populares de ley. O sea, juntando el apoyo de una cantidad de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, nos podemos organizar, y sin la necesidad de pedirle a un diputado o una diputada, sin necesidad de mediar a través de ellos, podemos presentar directamente un proyecto de ley al Congreso. Y esto es algo tremendamente innovador en nuestro país. Y tuvimos una experiencia a propósito del proceso constituyente, como esto que sucedió, que además que fue tremendo. O sea, llegaron muchísimas iniciativas constituyentes ciudadanas, ¿recuerdas? Uh-huh. Que tenía que juntar firmas, y las que juntaban en cierta cantidad de firmas entraron a la discusión del debate constituyente. Bueno, lo mismo va a suceder ahora, pero a nivel legislativo, o sea, a través de leyes. Leyes que, por ejemplo, pueden ser proyectos de ley para derogar leyes que están vigentes, yeah, o para crear nuevas que no existen, o para reformar aquellas que existen pero necesitan adecuaciones. Y esa, la posibilidad de la participación democrática directa, también es algo que hoy día está en el borrador de la nueva Constitución, junto con los referéndums, con los plebiscitos, incluso con la propuesta de reforma constitucional a través de la ciudadanía. La ciudadanía puede presentar, en el texto que nosotros estamos construyendo, pueden presentar sus propias propuestas de reforma constitucional a la nueva Constitución. Una cuestión que en la historia de Chile no había existido. Y en ese sentido creo que es muy importante relevar que estamos hoy día pensando una ciudadanía activa, incidente, participativa, con un efecto vinculante que realmente pueda tener control sobre los y las políticas, sobre el Congreso, sobre los órganos de deliberación, y no como es hoy día, ¿cierto? Que uh-huh, la gente tiene muy poco control sobre la clase política y tiene muy poco control también sobre las decisiones que se toman. Hoy día podemos, con este nuevo texto constitucional, vamos a poder ser impulsores de nuevas políticas, de nuevas ideas, de nuestra propia democracia, que se va forjando no solamente con quienes nosotros escogemos. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos también tenemos el derecho a decir, a levantar la voz, a no solo a pedir, sino también a proponer. Y eso es algo que para nosotras en la Convención Constitucional ha sido tremendamente relevante, es un logro gigantesco para la democracia de nuestro país. Así que yo también le agradezco por esa pregunta, porque efectivamente hay leyes injustas, corruptas, como la ley de pesca, como la ley de Longueira, pero también hay leyes que producen efectos muy negativos, también hay leyes que discriminan, hay leyes que están mal pensadas. Y yo creo que en ese sentido la ciudadanía lo tiene claro. La ciudadanía, cuando vive el día a día, vive también en un ordenamiento jurídico. Las leyes pesan sobre nosotros, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo se puede hacer. Estoy segura que mucha gente, desde que esto empiece a regir, inmediatamente va a tener propuestas sobre pensiones, ¿cierto? Sobre regulación de los suelos para la vivienda, sobre mecanismos que permitan mejorar los derechos, pero también sobre otras cosas. Yo me imagino también cuántas cosas del Código Civil podríamos derogar, por ejemplo, las injusticias que hay entre los hombres y las mujeres, que son a propósito de las leyes civiles del matrimonio o de los hijos. Entonces, yo creo que hoy día las posibilidades, bueno, se abre todo un mundo de posibilidades, y por eso es también importante compartir, y yo comparto esto con toda la gente que yo converso en el distrito, que me dice, bueno, entonces ahora vamos a tener que, con mayor razón, fortalecer la educación cívica, la educación pública, que nos enseñen la Constitución, que nos enseñen a ser ciudadanas y ciudadanos, porque hoy día hay una generación mayor, estoy segura que escucha mucho la radio también, que se siente parte de una generación que está educada de otras formas, y que, por ejemplo, incluso con voto voluntario, van a votar y se levantan a votar porque es un deber cívico, porque fueron formados así. En cambio, las generaciones más jóvenes, que no quieren ir a votar, es porque también les faltó una educación cívica que cortó la dictadura y que lamentablemente los gobiernos de la Concertación no quisieron reponer. Uh-huh. Y en ese sentido también hay una generación a la cual yo le agradezco mucho su conciencia cívica, y que hoy día, por ejemplo, cuando yo voy a las reuniones con las juntas de vecinos, las asambleas de las poblaciones, y les cuento, por ejemplo, que votamos para tener voto obligatorio en nuestro país, la gente aplaude. La gente aplaude, o sea, aplaude tanto como cuando yo les digo, hoy día el derecho al agua está garantizado en el borrador de la Constitución, eso saca aplausos, pero el voto obligatorio también, que es algo que en mi generación no genera mucha comprensión. Mi generación, por ejemplo, que comenzó a votar y el voto ya era voluntario, dicen, bueno, sí, quizás es importante, quizás no, pero hay toda una generación mayor, que es la que más participa además, que dice, oye, esto era tremendamente necesario. Entonces yo creo que hoy día, claro, todos estos mecanismos nos van a ir formando. También hemos dicho que los menores de 18 años también deberían votar. Obviamente no es un voto obligatorio, pero entre los 16 y los 18 años ya hay una conciencia cívica, y lo sabemos. Sabemos que los estudiantes también quieren participar en sí, y para ellos hemos garantizado un voto voluntario. Esos son los cambios, yo creo, hoy día que estamos mirando para una nueva democracia, para fortalecer la democracia, y por lo tanto también invito nuevamente a quienes nos están escuchando a enterarse más de estas propuestas, a leer el texto, cómo está quedando. Obviamente que lo vamos a arreglar, lo vamos a mejorar, lo vamos a ordenar, pero hoy día ya estos contenidos están ahí, están en el borrador de la nueva Constitución. Bueno, convencional, creemos que nuestros auditores, auditoras, han quedado bastante claros respecto, por ejemplo, sobre las campañas comunicacionales en contra de plebiscito de salida, en contra de la nueva Constitución, que se reflejan en este caso, por ejemplo, la encuesta de la Universidad del Desarrollo, encuesta de Joaquín, Universidad de Joaquín Lavín, entre otros. Y con esta última información que usted nos da sobre esta iniciativa, ya se consagra la iniciativa popular de ley, creemos que nuestros auditores también han valorado, como nosotros, su palabra, su información, y ha develado lo que hay tras cada noticia. Convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana con Nuevo Mundo. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos quienes nos estuvieron escuchando. Ajá. Hasta pronto, gracias. Salud. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves 5 de mayo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.